cada día más aprender de ti. Gracias, Señor, por aquella paciencia que me ayuda a soportar las pruebas hoy. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer, no debo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede. Señor, por hacerme un vencedor de las pruebas que tú me das y poder vivir. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y por ser un gran vencedor.